10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar, nos envió el capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación, y el apartado que vamos a hablar el día de hoy es el apartado número 5, el sanador no sanado. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, aquí les voy a leer exactamente lo que nos dice. Tal vez habrá personas de que se sientan ofendidas por el ego. Nomás no se lo tomen personal, ya saben. Y escuchen un poquito más sin calificar, ¿ok? El sanador no sanado. El plan del perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Consideramos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también, entre comillas, ¿ok? Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real, tanto para él como para su paciente. Aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Le dije que no se lo tomaran personal porque yo sé que hoy en día, en esta era, pues mucha gente va a terapias, va a cursos, va a esto, va el otro. Y muchos de ellos están haciendo pues algún trabajo que sí les está funcionando. Como de practicar el perdón a través de sus experiencias pasadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos dice aquí el libro es mucho más sencillo de que tomarnos muy personal. Ustedes no dejen de hacer las cosas que están haciendo y les están funcionando, ¿ok? Si realmente llegan a comprender y les hace clic lo que el libro nos hace, pues adelante. Ustedes podrán, o sea, saber hacia dónde se van a dirigir ahora, ¿no? Si no, si les ofende, simplemente omítanlo, ¿no? Pero es muy cierto, y aquí haciendo un paréntesis, desde mi perspectiva, cuando yo les he dicho que ya no me creo muchas de las cosas que yo veo o que yo escucho o que me dicen y esto y lo otro, me refiero exactamente a esta parte. No recordaba yo en qué apartado estaba, en qué capítulo estaba, pero es prácticamente, o sea, todo lo que nos ha enseñado el libro Un Curso de Milagros, ¿no? Cuando yo voy a la iglesia, o cuando iba, porque últimamente no he ido, pues ya el evangelio, para los que somos católicos, escuchamos el evangelio, la primera lectura, la segunda lectura, y entonces después escuchamos como que el consejo del párroco, ¿no? O el sermón, como también le llaman. Y muchas de esta interpretación que viene de algunos padres o algunos otras personas, pues empieza a tergiversarse la idea, ¿no? Entonces ya muchas de las últimas ocasiones en las que fui, a mí ya no me hacían sentido la explicación que daban, pero me hacía mucho sentido cuando ponía totalmente atención a lo que la Biblia decía, ¿no? Porque prácticamente la Biblia y el libro Un Curso de Milagros es casi lo mismo, ¿no? No voy a decir, ah, es lo mismo, porque muchos tal vez, me lincharían, ¿no? Porque digo esto, pero lo que voy es de que el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, sin tergiversarlo. Entonces, cuando nosotros nos creemos mucho nuestra religión, pues vamos a decir que nuestra religión es la verdadera, ¿no? Es la buena. Y entonces vamos a ir en contra de las otras religiones y vamos a ir por la vida diciendo, tu religión no es real. Esa fue una creación de un humano, o esta fue una invención. Y te van a decir, no, pues si la tuya también. O sea, ¿a poco tú estás de acuerdo con esto que están diciendo tu iglesia? ¿A poco tú estás de acuerdo? Y vas a decir, pues sí, porque estoy en esa iglesia, ¿no? Y tal vez no estás de acuerdo con eso. Entonces empezamos a hacer cosas que desde nuestra conciencia, pues no son prácticas. Una persona consciente no se lleva de la mano de la inconsciencia en ocasiones, es decir, por esta ocasión voy a utilizar mi conciencia, inconsciencia, y voy a ir con ella, ¿no? No lo hace. Por eso es que nos habla del sanador no sanado. ¿Cómo nosotros queremos sanar el mundo, la vida, nuestra vida propia y lo de nuestros seres queridos, si nosotros mismos seguimos creyendo en todas estas falsedades, seguimos creyendo en el miedo, en el pasado, en el futuro, en las preocupaciones, en el miedo, en el odio, en la separación? ¿Cómo voy a decirle a alguien más, oye, tranquilo, tranquilízate, si yo misma no estoy tranquila y no estoy tranquilizada, ¿no? Lo mismo pasa cuando nos dice aquí, ya les dije del teólogo, dice también, cuando estás hablando con tu psicoterapeuta, y muchos de la psicología pues te ahonda, te estudia a través de lo que fuiste, ¿no? No es lo que eres ahorita, lo que fuiste, para entenderte por qué actúas así. Entonces, ¿qué hace? Trae el pasado. Entonces, ¿qué hace? Trae el ataque, ¿no? Decís que tú, mira, fuiste dañada, o fuiste dañado, o tuviste estas experiencias, y entonces hace más fuerza, más eco en el ataque. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado el libro? Que el ataque no existe, que el ataque es el que realmente hace que nos separemos de la realidad. El ataque es el que hace que caigamos en la línea de la locura. Entonces voy a arreglarme yo con una terapia en la que me voy a sentir peor. Tal vez por el momento en que lo sacas, ya alguien me comprende, ¿no? Nuevamente, no me crean nada de esto. Ustedes están yendo a terapia y les está funcionando, síganlo haciendo. Pero también tengan esta otra idea ahí, como que de reserva, de decir, bueno, es necesario traerme todas estas cosas que ya viví, que ya pasé, y analizarla una por una, y si son millones de situaciones que yo viví, traerlas otra vez, revivirlas otra vez. Ponla ahí nada más como una incógnita, y tu ser te va a ayudar y te va a decir, el Espíritu Santo, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Tú, en este momento, tú tienes la capacidad de perdonar todo eso y más. Cuando tengas esa capacidad, cuando tengamos esa capacidad, no vamos a necesitar de nada más. No vamos a necesitar de nadie más. ¿Por qué? Porque de lo único que necesitas es esa pequeña vocecita que está ahí en ti y que siempre ha estado para ti y siempre lo estará para guiarte, para que lo escuches, para que lo escuchemos. Entonces, de aquí es donde parte, o sea, ya mis experiencias de cuando yo les digo que escucho, puedo escuchar a conferencistas mundiales famosos, en las redes sociales o en YouTube, por ejemplo, que es donde hay mucha información. En los libros también, que se consideran muy, muy iluminados, o algunos que te ayudan de mucha superación personal, pero ya hay muchas cosas que a mí ya no me hacen clic. Entonces, si no me hacen clic, entonces mi mente ya no la juzga, pero simplemente ya no se la cree. Entonces, o sea, estás partiendo del amor. Si todo lo veo que están hablando a través del amor, pues me voy por eso, ¿no? Pero si después están hablando del amor y de repente te dicen, ah, pero sí, tienes que cuidarte de esto y del otro, y tienes que solucionar esto y lo otro que viviste en ta ta ta ta ta ta, entonces ya no me hace clic a mí. ¿Por qué? Porque el libro, recuerden que este libro, El Curso de Milagros, yo lo comencé en el 2016, para ser exacta, en noviembre del 2016. Sáquenle cuenta cuántos años ya voy a cumplir con este curso. Y a pesar de que, pues obviamente, no lo he aprendido, pues cada día pongo un poquito, ¿no? Un granito de arena para pues estar comprendiendo más el mensaje que nos está enviando. Hay ocasiones en el que yo misma digo, ¿cómo fui a caer otra vez en esto, no? Cuando me enojo, cuando me preocupo, cuando me altero, cuando hago separación, o sea, y se siente pues así como que, ¡chin!, reprobé el examen, ¿no? Y hay momentos en que también, o sea, agradezco, ¿no? Agradezco, o sea, las cosas que tal vez digo, ¿por qué me estaba pasando esto a mí? Y a la vez después digo, es exactamente lo que me tenía que pasar. Es exactamente lo que estoy viviendo y lo que tengo que vivir, ¿no? Y entonces, son cosas que en sí el libro, si lo ponemos en práctica diariamente, nos va a transformar. Ha habido momentos en que yo he sentido dolor físico muy muy fuerte cuando ya estaba con el libro, y que realmente las lecciones, como yo las iba poniendo en práctica, porque el primer año era así de ley, todos los días, o sea, poner en práctica tal como nos decía, ¿no? Tal vez no cada hora, como dice que tenemos que ponerlo en práctica, pero lo ponía en práctica cuando pues me sentía mal, ¿no? Y me funcionaba a tal grado que decía, pues algo más debe de haber que realmente yo no comprendo, ¿no? Algo más ha de haber que el libro sí nos está enseñando, y que tal vez por nuestra mente racional no la comprende, ¿no? Y como no la comprende, pues no la cree, y si no la creemos, pues no la vivimos. Entonces es como seguir creyendo en nuestras propias pesadillas. ¿Quién de ustedes tuvo un sueño, un mal sueño, entre comillas, mal, una pesadilla, la noche de ayer? Pues esas pesadillas no son reales, ¿verdad? Y cuando nosotros traemos esas pesadillas a nuestro momento, decir, ay, soñé esto, ¿yo tuve pesadillas? Creo que sí. Bueno, soñé que se caían dos aviones, no, escuchaba que explotaban, pero pues no los veía, ¿no? Sí son pesadillas porque se siente mucha tensión, mucho miedo, ¿no? En el momento. Yo creo que por la serie que vi de los días de la serie japonesa que les dije. Pero bueno, imagínense que yo ahorita estuviera preocupada porque, ay, y si viene todo ese viento y se viene el avión y esto, entonces estoy trayendo ese sueño irreal, que es irreal, esa ilusión, a mi momento presente. Y yo, y tú, o sea, y todos no estamos aquí para traer todas esas pesadillas, todas esas ilusiones a la verdad. Es como si yo dijera, oye, te voy a enseñar a que no te enojes, pero yo me sigo enojando. Yo no te puedo enseñar a que no te enojes, porque yo me sigo enojando. Si yo no me enojara ya nunca, entonces te enseñaría y te diría, pues probablemente podrías hacer esto que a mí me funciona. Pero nadie puede enseñar algo que no sabe con certeza. Hay personas que son sanadores, ¿verdad? Nosotros conocemos algunos. Y tal vez uno dice, enséñame cómo sanas tú, cómo lo haces. Y hasta en eso, fíjense, las personas que sanan, por lo menos René May, es una persona que siempre habla del amor. Y él, en el primer curso de meditación que estuve con él, decía, o sea, ¿cómo alguien quiere sanar o quiere sanar a alguien más si ni siquiera le puede dar la mano a alguien? O sea, ni siquiera lo puede saludar. O sea, ¿dónde está ahí el amor? O sea, desde ahí parte como decir, quiero sanar, pero no quiero que me toquen, no quiero tocar a nadie, no quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que una enseñanza decir, oye, somos lo mismo, formamos parte de lo mismo. Y el amor es el que nos une y el ego es el que nos separa. Si nos estamos identificando con nuestros sueños de nuestra mente, pues va a haber muchas contradicciones en nuestra vida y va a haber mucha confusión. Pero si realmente vemos las cosas como son, vemos que el miedo es irreal, que es una ilusión, que es parte del ego y el ego es falso, entonces ya no vamos a fortalecer al ego. Ya no va a haber incongruencias en nuestra vida. Si yo te voy a enseñar amor es porque vivo en el amor. Si yo te voy a enseñar paz es porque vivo en la paz. Pero no puedo enseñar algo que no tengo. Dice, cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta o reconociendo la oscuridad en ti mismo tal como lo hace el teólogo? Y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está. Por eso muchas veces nosotros caemos en momentos oscuros, ¿no? Que le podemos llamar momentos depresivos o angustiosos o de miedo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo mal. Y porque tenemos tanta fe en algunas cosas que no deberían. Por ejemplo, es cierto, yo como católica te puedo decir que cuando vas a la iglesia, mucho de lo que nos hablan es del pecado, del pecador, que somos pecadores y que hacemos por mi culpa, ¿no? Entonces, si seguimos creyendo en el pecado y en la culpa, ¿cuándo nos vamos a liberar? Es como decir, no, pues sí, es que soy mala, ¿no? Soy malo. O como nos dice acá también, o sea, ¿cómo vamos a encontrar la luz si estamos analizando la oscuridad? ¿Cuál es la oscuridad? Traer esos momentos que obviamente les faltan luz, esos momentos, esos recuerdos que ya nos afectaron en el momento, pero que ya no forman parte de este instante. Y que se nos da la oportunidad en este instante de perdonarlos todos, de decir, ok, o sea, si pudiera ahorita, borraría todo esos recuerdos. No las experiencias, porque las experiencias jamás van a poder borrar, ¿no? Todo lo que haces, pues ya lo viviste. Pero lo que tú guardas en tu mente, eso sí, no lo necesitas. ¿Cuándo nos sentimos tristes? Cuando empezamos a comparar y decir, es que antes yo era así, y es que antes yo no era como soy ahorita, y me gustaría ser como fui antes. ¡Ah, qué decepción! ¿Por qué no nos alentamos en este momento y decir, este momento en el que yo me encuentro, me encuentro perfecta, me encuentro perfecto, me amo, me aplaudo, me lleno de luz, de paz, de armonía, de felicidad? ¿Por qué? Porque me lo merezco, ¿Por qué? Porque está disponible para mí, está disponible para que lo comparta. Pero no, casi siempre está, es que no me merezco esto. Entonces estamos quejando de todo. Y sí lo hacemos, yo lo hago. Pero creo que si queremos ser sanados, pues no tenemos que seguir al sanador no sanado, ¿verdad? Si queremos la luz, entonces ¿qué estamos haciendo indagando en la oscuridad? Ya para finalizar este apartado, no quiero que se tomen personal, ¿no?, lo que nos dice el libro, porque como les digo, ustedes están haciendo sus terapias o sus rituales, sus meditaciones, todo lo que hagan y les funcionen, ustedes sigan. Muchas cosas, está muy cortito este apartado y hay muchas cosas que dice que tal vez se pueden sentir ofendidos, pero si se sienten ofendidos es porque están escuchando el ego. Entonces ahí pueden caer rápido y decir, ¿sabes qué? Tú no eres real. Dice, un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que él te envíe en busca de ayuda y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en él, pues ayudar es su función y él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Y bueno, aquí les leí casi parte de la última hoja. Está muy bonito lo que nos dice. Aquí mismo pues nos aclara, ¿no? O sea, uno sabe realmente a quién estamos pidiéndole ayuda. Y si le pedimos al que todo lo sabe, pues nos va a guiar bien por el camino correcto, ¿no? No vamos a ir a ciegas, no vamos a ir temiendo por la vida, porque sabemos que vamos seguros, ¿no? Entonces, si pedimos ayuda a lo equivocado, pues también no nos va a sorprender, ¿no?, hacia dónde nos dirija. Y bueno, el libro, ya saben, nos habla con un enfoque cristiano, nos habla del Espíritu Santo, nos habla de Dios, porque así mucha gente puede entender el concepto, ¿no? O tal vez conceptualizar algo que no se puede conceptualizar. Es como para decir lo más fuerte de ti. Si tú no crees en Dios, si tú no crees en el Espíritu Santo, pues tú sabes que puede ser la energía divina o la luz o el todo, no sé cómo tú le quieras llamar, ¿no? Pero nada más es porque el libro tiene un enfoque cristiano que lo menciona. Y bueno, este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes de hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Y no te está diciendo que sacrifiques nada, te está diciendo acepta todo y ama todo, fluye con todo, no lo juzgues, no hagas separación, no creas en el ego. Siguiendo el guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Y nos dice, por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Esa es una parte de la Biblia que cuando lo escuchamos en otros lugares la están tergiversando esta frase. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Una persona despierta, una persona consciente, una persona iluminada lo va a ver